Bueno, yo trabajo en un club con nenas de 6 a 12 años. El año pasado, mi colega era mi novio. Y yo dije, bueno, vamos a mantener tipo todo así en secreto, que no se enteren, porque no da. Y bueno, no va que me llega una notificación en TikTok. Obvio que las nenas en ese momento se hacen chips. A mí me preguntaban, ¿vos estás con él? No, no. Y me llega una notificación en TikTok y me dicen, hola, Martu, somos Fulanita y Menganita, te queremos. Saludos a Fulanito de tal, que sabemos que son novios.